Claro, estamos preguntando qué es lo que pretenden, porque además se llenan la boca y recorren las provincias, los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, diciendo que la política de juicios por causa de delitos de lesa humanidad son políticas de Estado, ¿no? Entonces es la clásica actitud, y digo clásica porque hay una serie de circunstancias que tienen el mismo comportamiento. Dicen una cosa y hacen otra exactamente contraria, ¿no es cierto?, como en este caso, como para que pretenderán que los familiares nos vamos a quedar tranquilos, que no vamos a seguir insistiendo con nuestros pedidos de memoria, verdad y justicia. Pretenden cerrar esta etapa, de que se dé vuelta la hoja de la historia con relación a esto.